Sí, en realidad estamos trabajando a full y bueno, siempre luchando un poco contra el tiempo porque en este momento tenemos un poco de llovizna acá. Pero bueno, el pronóstico nos está dando que a la tarde mejora y a la noche va a estar despejado, igual que mañana, que nos da un poco de llovizna durante la mañana y después mejorando. Y el domingo, bueno, hasta ahora tenemos tiempo bueno. Pero igual, sí, seguimos trabajando, preparando, todo sigue en marcha normalmente. Hoy, esta noche tenemos ya la antesala de la fiesta, que es la noche de carnaval. Vamos a tener la actuación de la comparsa Arzunú de la Garma. Y tenemos la actuación en la parte bailable de los Echemendi.